Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos de la 88.7 Radio Artística? Estamos iniciando nuestra propuesta que hemos denominado Folclore Alternativo. Mi nombre, Francisco Chazarreta, voy a estar acompañándote durante 2 horas. La alegría de estar nuevamente junto a ustedes, junto a todos los oyentes y las oyentes de la Radio Artística, compartiendo esta propuesta. Hemos estado ausentes con aviso durante 2 fines de semana, pero regresamos y estamos para presentarte muchas novedades, discos nuevos que han lanzado nuestros amigos y amigas folcloristas, y queremos disfrutar y compartirlos junto a vos. Quédate en la sintonía de la 88.7 3885-629-256, la línea telefónica para comunicarte con Folclore Alternativo. Reitero, 2 horas disfrutando junto a Folclore Alternativo. Y hablaba hace un momento de lanzamientos. Vamos a compartir una producción del Capi Nieva, una alegría que haya grabado este tema de Ricardo Vilca, Quebrada de Sol y de Luna. Luego te comento quiénes participaron y fueron convocados por el Capi Nieva. 2 horas con Folclore Alternativo por la 88.7, Capi Nieva, Ricardo Vilca presente, Quebrada de Sol y de Luna. Thank you. con tu pobre agonía de ilusión. Entre las piedras, en pencas y soledad. Y si tú caes ahora, ya mi raza no podrá ahogarse entre las piedras, en trencas y soledad. Quebrada de sol y de luna, ya dejaron en tu manto hierro, dolor y sangre contra flechas hechas a mano. Letra y música de nuestro querido y recordado Ricardo Vilca, una convocatoria que encabezó el Capi Nieva, artistas jujeños y jujeñas residentes en nuestra provincia y también en otras latitudes de nuestro país, nuestros y nuestras artistas convocados, reitero, por el Capi Nieva para realizar esta versión de Quebrada de Sol y de Luna. Noelia Gareca, Carolina Escobar, Pipo Valdés, Carlos Mamaní, el Lucho Cardoso, Daniela García, Becho Ribeiro, Jessy Carrasco, en instrumentos, guitarra Daniel Quiroga, charango Juan Cruz Torres, en bajo Franco Paredes, batería y acordeón Manu Paredes, guitarra eléctrica Maxi Resola de Llocallas, Viti Alba también en quenas y sicus, el bandoneón de Alexander Cruz, en violín Carlos Escalera, teclado Raúl Trueno Lavadens, y también, reitero, las voces y las cajas de Noelia Gareca y Caro Escobar. Hoy van a estar la Caro Escobar y la Noelia en el Tantanacuy, reapertura del Tantanacuy. Luego vamos a estar compartiendo más acerca de esa información. Entonces, convocados por el CAPI, escuchábamos Quebrada de Sol y de Luna. Continuamos con Folclore Alternativo, nuestra línea telefónica 3885-629-256. Próximo segmento de Folclore Alternativo, dos versiones, una misma canción. Chabuca Granda, Milena Salamanca y luego Hermano Hormiga, Lisandro Aristimuño y Rally Barrio Nuevo, El Surco. ¡Gracias! Dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta le di regar con agua del arroyo de oscuridad. Amala, ya la siembra se echó a perder, el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la claridad, y al agua del arroyo la libertad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar, y el agua del arroyo le fue a cuidar. En una hora triste quise cantar, dentro de mi canto quise gritar, y dentro de mi grito quise llorar. Pero tan solo canto para callar. Amalaya, la hora en que fui a cantar, Amalaya, la hora en que fui a gritar. Si gritando se llora para callar, sucediendo no llega el mar. Amala ya la hora en que fui a cantar, amala ya la hora en que fui a gritar. Y así se fue el arroyo su libertad. No le llegó la hora de clarinar, no le llegó la hora de clarinar, de clarinar, de clarinar, de clarinar. Dos versiones, una misma canción pasaron por Folclore Alternativo, Milena Salamanca y luego Lisandro Aristimuño junto a Rally Barrio Nuevo. Chabuca Granda, presente en nuestro programa Folclore Alternativo. Reitero, la línea 3885629256. Estamos en la 88.7 Radio Artística. Decía al inicio del programa que tenemos muchísimas novedades, lanzamientos de discos en las distintas plataformas, y vamos a compartir a este guitarrista, autor, cantante fundamental de nuestra música argentina, como es Juan Falú. Ha grabado su reencuentro en el Centro Cultural Kirchner, registro de un concierto en solitario que grabó en el mes de febrero de este año y que está ya en las distintas plataformas, pero vamos a compartir nosotros acá en nuestro programa a Juan Falú, una chacarera ututa para empezar, y luego vamos a también a revisar y a compartir la trayectoria de este inmenso cantautor músico de nuestro país, Juan Falú. Chacarera ututa. Buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Quiero agradecer al Ministerio de Cultura, a las autoridades de este espacio bello, querido, a sus trabajadoras, trabajadores, por permitir este necesario encuentro. Yo voy a hacer un repertorio propio y mi única aspiración es lograr que los sonidos puedan transitar desde la angustia de hoy a la esperanza de un mañana. Gracias. Bien merecidos esos aplausos para Juan Falú, músico, formador, difusor. Él es fundador y director artístico del Festival Guitarras del Mundo, considerado el mayor encuentro internacional del instrumento con 26 años de historia. Recrea en vivo en esta producción que comentamos, reencuentro en el CCK, un repertorio intimista que muestra las raíces y las alas de la música nativa. 9 temas que vamos a ir compartiendo en Folclore Alternativo por la 88.7. Ya escuchamos uno de ellos, la Chacarera Ututa. Vamos a revisar también la trayectoria de este grande de nuestra música popular, como es Juan Falú. Las vertientes, Juan Falú. Yo tengo contacto con la música desde niño, efectivamente, por una fuerte influencia de mi viejo, ¿no? mi padre era abogado, pero era melómano, le gustaba la música mucho, se emocionaba con la música y tocaba de oído diversos instrumentos. Yo fui aprendiendo a tocar la guitarra de oído a partir de las enseñanzas de mi padre y a escuchar, digamos, dos vertientes musicales, o digamos tres. Lo que más recuerdo eran los tangos y los valsecitos que cantaba mi padre. Hay algunos que hasta hoy a mí me emocionan y me parecen muy lindos, además, ¿no? Como es: muchachos, hoy que es noche clara y estival, invito a toda la barriada a recorrer. El barrio duerme en medianoche y es afín. No sé la melodía bien. El cielo lleno de estrellitas de cristal. Muchachos, vamos, que es tan bello saludar a la novia que inocente duerme, los dedos en el diapasón con un motivo arrancarán la serenata de mi amigo el corazón. Y entonces al oír la introducción del valsecito criollo y pasional, preciosos. La otra línea es la música que me hace escuchar de discos, donde por suerte pude acceder a clásicos, a Mozart. De Mozart me acuerdo mucho. Son imborrables, un disco de Chopin, un disco extraordinario de música húngara y después muchas músicas que yo no recuerdo. Por ejemplo, el otro día me acordé, una música que pocos conocen, ¿no? Pero yo la escuchaba de niño y la había sacado de oído en la guitarra. Y el otro día la recordé y me puse pero feliz porque me pasé años, ¿cómo era el capricho italiano que yo tocaba de chico? Y me acordé. Yo invitaba a la orquesta que hacía eso. Una sección hace tum, ta, ta, ta, tum, ta. Y él. Descubrir la música, ¿no? Y la tercera vertiente de música escuchadas es la de Eduardo Falú, porque ahí escuchábamos todo. Como mi viejo era su hermano mayor y había una buena cantidad de años de distancia entre ellos, creo que unos 8 años, entonces era casi una figura paterna mi viejo para Eduardo. Entonces Eduardo lo respetaba mucho, era, digo, mi viejo era una fuente de consulta. Él le mostraba las músicas, de qué opinaba mi padre. Entonces, claro, la música en esta casa con estos personajes era importante, sin duda, ¿no? Vení, chueco, y soldame a una esperanza, a una esperanza. Vení, chueco, y soldame a una esperanza, a una esperanza. La pena me da miedo y ya me alcanza, y ya me alcanza. La pena me da miedo y ya me alcanza. vení colla y sacale a mi guitarra, a mi guitarra. Vení colla y sacale a mi guitarra, a mi guitarra. Todo este rumbre grueso con tus vidalas, con tus vidalas. Todo este rumbre grueso con tus vidalas. Yo soy fierrito dulce y usted me entiende, y usted me entiende. Con un golpe de fragua la vida vuelve, amontóname Adolfo entre tus fierros, me quedo con ustedes así no muero. La vida vuelve, me quedo con ustedes así no muero historia, la de este guitarrista, autor y cantante imprescindible de nuestra música popular como es Juan Falú. Nos interpretaba de su último trabajo discográfico, Reencuentro en el CCK, que subió a las plataformas. A nosotros nos hizo llegar el amigo Javier Chalup, de Registros de Cultura. Queremos agradecer a Nelly Santa Marta Bentancur, que también permanentemente está en contacto con nuestro programa, nos hace llegar estas novedades. Y qué lujo que estamos compartiendo junto a los y las oyentes de nuestro programa por la 88.7. Nada más y nada menos que a Juan Falú. A puro fierro, nos decía, y vamos a escuchar a Juan Falú, que nos relata también en este audio sus inicios, la influencia, la familia. Y recuerdo que hice una experiencia en el Conservatorio Provincial de Tucumán. Eso fue la primera experiencia. Fui ahí, pero me fui. No podía, por ejemplo, leer el solfeo cantado. No lo podía leer. Era un rechazo. Un rechazo que se transformaba en dificultad, obviamente, ¿no? Pero fueron pocos años, tal vez me sirvieron, ¿no? Yo creo que me sirvieron para incursionar en un mundo que yo no desarrollé, pero que siempre lo extraño, digamos. porque como a mí el camino me llevó por otros, por otras formas del aprendizaje musical, una metodología más bestial, más brutal, más espontaneísta, digamos. Pero al fin y al cabo era un aprendizaje, ¿no? Yo hasta hoy sigo deseando ese otro camino más académico que me permita tocar y conocer, digamos, mundos musicales a los que finalmente no pude acceder, ¿no? Calculo que tendría unos 16 años, ya estaba dedicado a la guitarra, ¿no? Tocaba algunas obras leídas, otras que sacaba de oído, y por supuesto siempre algo de Eduardo Falú, ¿no? Había hecho una composición que se llamaba Danza para una muñeca de trapo. En la que yo me había preocupado por usar los bajos, porque mi padre me decía que no tenía que usar la cuerda al aire en los bajos, cuando sea necesario, sí, pero si no había que hacer, él me hablaba de contracanto. Y yo siempre entendí, desde entonces siempre entiendo que contracanto es eso, o contrapunto, ¿no? De contrapunto me hablaba. Es como un estigma eso, ¿no? Después, claro, no fui tan respetuoso a esas consignas, porque a veces uno quiere usar más rítmicamente el bajo, entonces te viene bien el bajo al aire, ¿no? Pero había hecho, por esa época, recuerdo, ¿no? Pero después se pone interesante, ¿eh? Porque después, ahora voy a tocar sin pensar en... Pasó una vuelta Eduardo Falú por casa, y siempre pasaba, cuando iba de Buenos Aires a Salta, pasaba por Tucumán, lo veía mi padre básicamente, y tocaba, mostraba sus temas. En esas pasadas, suponete, puede haber mostrado, qué sé yo, Las Golondrinas o algún temazo de eso, como si nada, digamos, mirá, Alfredo, estoy haciendo esto, ¿qué te parece? Y ahí mi viejo decía, a ver, Juancho, toca tu composición. De los veranos, Al Pacini, mi tierra mojada está, bermeja sobre el tabaco y la ingle del monte me tajede a Muña y a Coipos Machos. Luz astral, la chispa de un refusil en las huacas del cerro de le golpear, el trueno llamando al indio, cementerio de sangre sin sepultar, goteando sobre los siglos. Tierra sureña, tucumanita, al pachiri que el Inca enseñó a nombrar, que el Inca enseñó a nombrar, enseñó a nombrar a mis abuelos de allí. Runas y mi que digo de solo estar como un viejo lenguara. El río, guacho de madre, revolcando la arena, muerde al pasar las piedras mochas del cauce. Antiguaya que el agua quiso pulir, jugando en los pedernales. Parten ya las nubes para otro cielo, y tu gente morena saldrá a carpir abriendo humedales negros. Si pudiera el pachiri dejar en vos mi samba de un brote nuevo. Tierra sureña, tucumanita, al pachiri que el Inca enseñó a nombrar, que el Inca enseñó a nombrar a mis abuelos de allí. Runas y mi que digo de solo estar como un viejo lenguara. Juan Falú, la alpachireña. Estamos compartiendo este disco que lanzó hace poquito tiempo Juan Falú, Reencuentro en el CCK. Y por supuesto también estamos compartiendo parte de su historia. Vale la pena, por supuesto, es uno de los grandes referentes de nuestra música popular, de nuestra cultura. En la 88.7, Folclore Alternativo. Músicos referentes, nos comenta Juan Falú en este audio. Tuve la época de ser fanático de Los Fronterizos, pero siempre era en función de una polarización. O sea, si era chalchalero o fronterizo, la polarización, digamos, como que era, yo estaba del lado de Fronterizo. Si era Yupanqui Falú, estaba del lado de Falú. Entonces era como una línea estética. Que no era solo mía, eso se daba en la sociedad. Y había grandes discusiones, pero grandísimas discusiones. También me gustaban mucho los Quillaguas, y por supuesto ya cuando aparece el Huancaguá, Grupo Vocal Argentino, los Andariegos, los Nombradores, ahí me voy recostando más en esa línea, que era una línea de un mayor desarrollo musical, digamos, ¿no? Y después empecé a descubrir, porque ya era más grande, digamos, las figuras que en realidad son las que quedaron instaladas como grandes referencias mías: Pepe Núñez, Hilda Herrera, El Negro Lagos, en el canto Chito Ceballos. Excelente, Juan Falú nos interpretaba Ya me voy. Nosotros nos quedamos con Juan Falú, por supuesto, compartiendo este reencuentro en el CCK. Qué interesante siempre escuchar a este referente de nuestra música popular como es Juan Falú. Estamos compartiendo su historia, su vida, su trayectoria en nuestro programa Folclore Alternativo. Y hay que decir que estuvo también censurado, exiliado en la última dictadura militar, al igual que numerosos y numerosas artistas, tuvo que emigrar al extranjero. Estudios, militancia, política, exilio. Juan Falú nos comenta en este audio. Estamos en Folclore Alternativo por la 88.7. Y la música, muy importante también, reitero, Registros de Cultura, un agradecimiento muy especial. Volver a la música, dice Juan Falú, en comunión con el público y en el CCK. Qué fuerte, esperado, necesario. Es bueno sentir la urgencia de restituir a la guitarra mensajería y a la voz sus ecos, que resuenan en quienes escuchan con la misma urgencia por la misma comunión. Pude sentir a este lugar y a nuestra gente como el territorio y el pueblo de una patria entristecida, pero memoriosa y solidaria. Qué palabras de Juan Falú para aggiornar este reencuentro en el CCK. Pero volvemos, decía, estudios, militancia, política, exilio. Juan Falú en Folclore Alternativo. Y bueno, así las cosas se fueron dando en mi adolescencia, con esta mezcla de indisciplina y de andar por los boliches para aprender a tocar, digamos, hasta que llegó la etapa universitaria, en la que no dejé estos hábitos, por los cuales ya estaba siendo considerado como una especie de oveja negra, digamos, porque en realidad mi padre y Eduardo Falú habían puesto muchas fichas en mi potencialidad, digamos, con la música y querían que estudie, ¿no? Pero yo me metí en psicología, me puse a estudiar psicología, todavía no sé por qué. Esos años de la facultad en realidad fueron años en los que el propio estudio quedó en un segundo plano y la guitarra también. Porque yo empecé a politizarme y a poner en primer plano la militancia. La cuestión es que con la situación política que se va calentando, empiezan las opciones de lucha armada a desarrollarse dentro del campo revolucionario. Yo no sé si puedo decir todo, porque digamos, uno pocas veces cuenta todo lo que hizo, digamos, porque nos dura una especie de, como de sentido de clandestinidad de algunos de nuestros pasos, ¿no? Nos dura eso, digamos, siempre pensamos que puede llegar a ser peligroso, digamos, pero creo que pasado tanto tiempo, ya es hora de contar, digamos. Yo he sido parte de un grupo fundador del peronismo de base en Tucumán, que planteaba el socialismo y una salida marxista como opción, digamos, y se enrola en la lucha armada primero a partir de la adhesión a las Fuerzas Armadas Peronistas, que es el grupo que hace justamente en Tucumán la primera experiencia guerrillera rural. Lo cierto es que yo, como había tenido una activa participación en la etapa universitaria, porque era orador en las asambleas, que yo era, digamos, de esos militantes muy expuestos, digamos, sobre todo para la CANA, cuando empezó a ponerse pesada la situación y sobre todo con el accionar de las 3A y aparecer las listas de posibles víctimas de las 3A, bueno, yo tomo conciencia que tengo que irme de Tucumán y me fui de Tucumán, fui a Buenos Aires, donde supuse que podía encontrar en la gran ciudad en forma de pasar desapercibido, digamos. Hasta que, a raíz del secuestro y desaparición de un hermano, mi hermano Lucho, nos damos cuenta de que la familia entera corría peligro, porque tres de los hermanos éramos militantes. Cuatro, mejor dicho. Tres quedábamos en condiciones de escaparnos, digamos. Y nos fuimos. País. Bueno, esto que voy a hacer ahora es una chacarera doble que la hice sobre una letra del poeta catamarqueño Carlos Herrera y se llama Donata Suárez, el Donata femenino, es una muchacha a la cual el poeta no atinó nunca a decirle nada. Entonces, como buen poeta, hizo que el paisaje le diga todo lo que él hubiese querido decirle. Suárez camina sobre la arena, sus pasos son un cuenco de rocío, cantan solo para ella las endechas de los milos, Donata Suárez camina. Donata Suárez camina, mil escobas de pichana van barriendo las espinas, soles sueltan a su paso las encendidas carillas, Donata Suárez camina. Donata Suárez camina, deja de brincar sus cauces, si la ve pasar el río, como no puede seguirla, corre a llorar su destino, Donata Suárez camina. Yo la espero aquí callado, rogando a Dios que me mire, siento susurrar al aire los pliegues de su vestido. Solo me queda en el alma su perfume de membrillo. Donata Suárez camina, el yuchan tiñe sus flores remedando sus mejillas, es una diosa pagana, hasta cuando va de misa, Donata Suárez camina. Donata Suárez camina, sombra y luz le van dejando los álamos del camino, y al rato trepa los cerros el relincho de un padrillo, Donata Suárez camina. Donata Suárez camina, dejan de rumiar sus sueños si es que la miran los chivos, como no pueden seguirla, corre a llorar su destino, Donata Suárez camina. Yo la espero aquí callado, rogando a Dios que me mire, siento susurrar al aire los pliegues de su vestido. Solo me queda en el alma su perfume de membrillo. Impresionante el material discográfico que estamos compartiendo de Juan Falú, Reencuentro en el CCK. Material que fue grabado un 6 de febrero de este año, un concierto en vivo y que estamos compartiendo gracias a Registros de Cultura nuevamente, que nos hizo llegar este valiosísimo material de Juan Falú. Y de paso revisamos su historia, su trayectoria. Brasil, el crecimiento, las primeras composiciones, la voz de Juan Falú, y acompañados de su música, reitero que integran este material, Reencuentro de Juan Falú en el CCK. Y ahí viene la etapa brasileña, que tiene, son los 8 años que dura el proceso militar en Argentina, y de los cuales podemos decir que 4 fueron de apechugar, porque era muy difícil, tenía que laburar con la guitarra en boliches, tocando cualquier cosa. Y después 4 años más tranquilos, con una estabilidad, digamos, laboral y económica que nos permitía rearmarnos psicológicamente, emocionalmente y pensar también en la música desde otra posición. Entonces ahí es donde yo considero que empieza mi crecimiento. Y buena parte de las músicas que creo que se dieron entre el 80 y el 84, yo las sigo tocando, porque ahí es donde empecé a componer. De la Raíz a la Copa, la Chacarera Ututa, estaba la Chacarera Tenebrosa, la Cueca a la Diagonal, el Bailecito Buena Yunta, y todos tenían, por ejemplo, el hecho de hacer esto. Yo me acuerdo que vuelvo a la Argentina, el hecho de mostrar cosa que hoy es de una simpleza increíble, ¿no? Con la armonía que se conoce ahora y que se aplica también, sobre todo en la guitarra argentina, ¿no? Que yo venga con esto. Entonces me empezó a decir, pero aquí suena algo brasileño. No, yo no tenía ninguna intención de que suene nada. Pero eran los acordes que yo había visto ahí en mis guitarreadas paulistas y que empezaron a aparecer de una manera no intencional, digamos, ¿no? Porque yo, el bagaje que tengo creo que es muy limitado. Y yo no tengo otra opción que aplicar lo que sé, digamos, no puedo ni siquiera pensar cómo voy a abordar o planificar una composición o nada, no puedo, yo no está en mis posibilidades eso. Yo toco lo que puedo con lo que sé, entonces si aprendí unos acordes los aplicaba. Me acuerdo que una vez compuse una chacarera porque había escuchado este acorde de Brauer. Este acorde. A mí me gustó el acorde. Yo no sé qué es, pero tiene como una tercera mayor y una tercera menor, digamos, al mismo tiempo, ¿no? Y me acuerdo que hizo una composición sobre él, a partir de haber visto ese acorde, ¿no? Bueno, estoy dejando correr así como rápidamente el repertorio porque tenemos un horario acotado. Hay varias novedades acá, ¿no? Una es tocar después de un año largo y la otra es tocar poco. Pero bueno, estamos aprendiendo, entre otras cosas, los protocolos. Y bienvenido sea el cuidado de este espacio para que podamos estar de manera viva, escuchando la música y en comunión con la música y con lo que la música trasunta, que no es nada más ni nada menos que las memorias nuestras y los sueños. Voy a tocar esta guaraña que compuse hace muchos, muchos años, que se llama Que lo diga el río. Thank you. la guitarra del maestro Juan Falú en Folclore Alternativo. Reitero, estamos compartiendo este material que publicó en las plataformas hace muy pocos días Juan Falú, Reencuentro en el CCK. Gracias a Registros de Cultura, este material grabado el 6 de febrero de este año. Juan Falú, nada más y nada menos. Más acerca de su larga y rica trayectoria, el propio Juan Falú, la palabra en Folclore Alternativo. Estamos en la 88.7. Tengo una tendencia muy fuerte a encasillar la idea musical en una forma folclórica. Así empecé y así sigo, pero muchas veces me planteo romper con este encasillamiento, porque me parece que me permitiría articular, digamos, otras ideas musicales o desarrollarlas. Ese es un tema interno mío muy fuerte que me acucia, digamos, ¿no? Uno, con volver a componer como en aquella época, y el otro, poder salir de las formas familiares. Pero bueno, cuando empecé a componer siempre salieron, a ver, la Ututa, por ejemplo, yo creo que la toqué ya compuesta. No sé, a lo mejor había tomado dos o tres copitas de vino antes, porque a mí me pareció que esto sonaba precioso. Esto, ¿no? Y yo no sabía, y aún no sé cuando compongo, qué acorde estoy tocando, qué nombre tiene, no, ni me interesa, no me interesa saber eso. En todo caso, eso después de compuesto el tema puede ser un ejercicio interesante, a ver qué es lo que hice, ¿no? O por qué lo hice, ¿no? Pero hay esto de mover en bloque, cosa que yo no hice casi nunca, no había hecho mover en bloque. Bajo común. Ya estaba una parte de la chacarera, ¿no? Y me salió de golpe. Amiga tucumana que escuchó esta chacarera, y yo le había dicho que no tenía nombre, no sabía qué nombre ponerle, y me dijo, es medio Ututa, me dijo, porque parece que se va una imagen así, ¿no? Como que se refería a esos movimientos rápidos de las lagartijas, que son los ututos, ¿no? Después un brasileño músico, amigo de aquellos años, me bautizó dos músicas. Una es la Tenebrosa, por esta armonía. Y bueno, quedó así. Y después la otra que me dijo, hola Juan, me dice, su música ve así y va para allá. Y se refería a esto, mira. Hasta ahí todo va así, ¿no es cierto? Y bien, la segunda. ¿Cómo era? Los bajos de mi papá. pandemia la guitarra no se cayó y en el CCK volvió como siempre. Vuelven los sonidos de ayer que aguardan reverdecer en el mañana. Muchas gracias, CCK, y a quienes me acompañaron. Dice Juan Falú, material grabado un 6 de febrero de este año, concierto en vivo en el Auditorio Nacional del CCK, y estamos compartiendo en Folclore Alternativo también la palabra, la historia, la trayectoria de este grande de nuestra música popular. Juan Falú nuevamente, y luego Confesión del Viento. En este momento estamos escuchando Como el Aire, un tema que pertenece al propio Juan junto a otro grande de nuestra cultura como es Jorge Marciali. Juan Falú, parte final de esta historia, de su historia. Mi relación con Pepe Núñez es muy importante, ¿no? Es muy importante en mi vida, no solo artística, musical, sino en la vida misma. Nosotros empezamos a componer en Tucumán, cuando en el año 72 habíamos puesto un trabajo que se llamaba Zafra, que giraba en torno a toda la epopeya del trabajador azucarero tucumano, digamos. Y para ese trabajo, donde yo no era compositor, hice los arreglos musicales, era voz y guitarra, sí pusimos un tema mío, que con letra de Pepe. Ah, y después hicimos, antes que yo me vaya exiliado, hicimos esto con Pepe. Parecía prometedora la dupla y yo me tuve que ir. Hasta que empezó la comunicación, y como yo componía bastante, le mandaba carta. En esa época una carta podía demorar más de un mes. Más de un mes demoró en llegar. De San Pablo a Tucumán. Entonces él me mandaba otra carta donde me pedía el monstruo. El monstruo era una letra ficticia con las medidas de la melodía que yo había hecho. Por ejemplo, el monstruo podía ser me gusta el huevo frito. Me gusta el huevo frito, porque están las acentuaciones, digamos, ¿no? Bien cocinado, ¿no? Eso era un monstruo, era una letra ficticia con los acentos. Entonces, claro, pasaban los meses y yo escribía hermoso, mandaba por correo a Tucumán otro mes y pico hasta que llegue. Después Pepe tenía que escribir una letra, llevaba su tiempo, volvía el correo. Entonces un gatito como este podía llevar un año. Me acuerdo que él estaba como organizando sus letras, estaba pasando así hojas y hojas de poema, y yo estaba tocando esta vida la... Y él pasaba hojas y en un momento saca, bueno, me dice, toma esa, va para... Esa es para esa vida, una que él tenía hace tiempo. Que era la letanía por Juana. Él había hecho una letra para su suegra después que se muere. Y la letra es muy hermosa. Y solo que tenía un problema, y era que como fue tan insólita la juntada de la letra con la música, tan inesperada, que había unos problemas de acentuación. Entonces quedaba... Ay primavera, que ya no hay más flores en mi pollera. Mira qué manera de hablar de la muerte, ¿no? Ya no hay más flores en mi pollera. Es extraordinario. Y claro, era hermosa. Pero a Pepe le molestaba mucho pronunciar como aguda una palabra grave. Entonces hizo la revisión y quedó esta. Ay, primavera, me duele llorar. Se fueron las flores de mi Estamos en la 88.7 con nuestro programa Folclore Alternativo. Hemos presentado este material de Juan Falú, reencuentro en el CCK, Chacarera Ututa, que le pertenece a Puro Fierro, Repiqueteadita, La Alpachireña, Ya Me Voy, Donata Suárez, Que Lo Diga el Río, Como el Aire, Confesión del Viento. Son los temas que integran este disco Reencuentro de Juan Falú en el CCK. Confesión del Viento, y regresamos con más música en nuestro programa Folclore Alternativo. Juan Falú. De arenas de agosto, de cartas de enamorados, de humo en la chimenea del fuego, abrazando el árbol. Iba quebrado de culpas y seguía confesando en su lomo de distancias. No cabalgaba ni un pájaro, era un fantasma ese viento, un alma en pena penando. Y en ese telar de angustia tejió sus babas el diablo. Me dijo que recordaba que en realidad él no quiso a veces de apresurados un barrilete y tres niños. Me habló de arenas al cielo y chimeneas al piso, de cartas de enamorados, que todo es un estropicio. Ese viento tejió sus babas, el diablo iba quebrado de culpas y no consigue evitarlo. En ese telar de angustias, el fuego abrazando el árbol, el sauce estaba muy débil y seguía confesando. Le pregunté por las chapas del techo de los de abajo, dijo el hombre a deluchar, para conseguir los clavos, en vez de hincarse a rezar para olvidar sus quebrantos, o de sentarse a esperar regalos, regalos eleccionarios. Me sorprendió la respuesta, pero no quise atajar, que cuando lleva razón, vaya quien quiere parar. Me sorprendió la respuesta, pero no quise atajarlo, que cuando lleva razón, vaya quien quiere parar. Me sorprendió la respuesta, pero no quise atajarlo, que cuando lleva razón, vaya quien quiere parar. El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo, que siempre llevo conmigo. Merecidos aplausos para Juan Falú. Estamos con nuestra propuesta Folclore Alternativo por la 88.7. Ha sido una revisión también acerca de la trayectoria tan rica de Juan Falú en nuestro programa y presentamos su disco Reencuentro en el CCK. Continuamos con nuestro programa 3885629256, la línea para comunicarte con nuestro programa. Y en Folclore Alternativo también queremos recordar a este grande de nuestra cultura, actor, director de cine, una de las figuras más representativas de nuestra pantalla grande, a 82 años de su nacimiento. Fuad Jorge Jurio Olivera, conocido como Leonardo Fabio, nació en Las Catitas, Mendoza, un 28 de mayo de 1938. Niño revoltoso, de padre ausente, durante su ausencia se inscribió en la Marina, pero fue expulsado pronto. Pasaba sus días en el jardín japonés, cometió algunos delitos menores por los cuales termina preso y en reformatorios. Parte de la historia también de Leonardo Fabio. Dejó los platos sin lavar, se despidió con un beso sin hablar, la vio cruzar la calle tras el vidrio, correr para alcanzar el colectivo, mientras él hacía miguitas de pan y alargaba los recuerdos con un vino, cerró los ojos y la vio, linda como cuando la conoció aquella tarde en el Parque Retiro, riendo con toda la juventud, apretando el pochoclo y el rubor, y un sí para la cita del domingo. La vio ponerse para él toda la ternura que guarda una mujer, la sensitiva, la eterna, la fragante flor que aroma los desiertos y la fe, que asombra de luz y sencillez y conoció el milagro del amor. La vio tejer un escarpín

que lloro por vos. Poco me importa la gente que opina y se mete, no comprenderá. Pecho, tener el sosiego y encontrar a paz, y acariciando tu pelo, encontrar al sueño que no puedo hallar. Ay, si tu boca me diera callada la forma del amor y amar, encontraría un motivo de seguir viviendo, de poder luchar. Quiero aprender de memoria con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril, y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir. Bernardo Baraj interpretando Muchacha de Abril, uno de los clásicos de Leonardo Fabio, quien grabó 16 discos, dirigió 13 películas y actuó en 26. Estamos homenajeando en Folclore Alternativo a Fuad Jorge Jury Olivera, Leonardo Fabio. Vamos con un audio y luego escuchamos al gran Leonardo Fabio con Ella ya me olvidó. Estamos en Folclore Alternativo por la 88.7, minutos finales de nuestro programa 3885-629-256, la línea para comunicarte con Folclore Alternativo. Vamos con esta parte final, homenaje a Leonardo Fabio. No, tiene colcha, es una exposición. ¡Ay! Estudia Fabián, viniste. Mi escuela fue el cine, ver cine. Un actor es un tipo que vibra con sus personajes, que los almacena, que los recuerda, que los recrea, que estudia. A mí lo que me gusta es marcar. Para que aprenda a hacer yegua. ¿Esto qué es entonces? No sé, le digo, no me han pagado. ¿Cómo que no sabéis? ¡Mierda! ¡No me han pagado, carajo! ¡No, señor! ¡A mí se me respeta! La duda. La duda. Que es lo más bello que le puede ocurrir a un artista. Dudar. Cuadro es un tema moral. Cada vez que vos encuadrás y cómo encuadrás, estás narrando cómo sos vos también. No, no hay otra cosa que grafique más lo que vos sos, que tu forma de mirar. Uno siempre quiere que lo recuerden. Que recuerden bien. para que el día de mañana o hoy sentir el cariño de la gente, la devolución. Y yo lo siento. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera. Su anochecito fue, su voz dormida, el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña, y soñamos con hijos que nos robó la plaza. Continuamos en Folclore Alternativo. Decía que estábamos en los minutos finales. Nos quedó material para compartir con ustedes. Por ejemplo, Seba Caire nos hizo llegar también su disco que lleva por título Surero. Ser surero es ser nacido en la inmensidad de la llanura, sin importar cómo uno vista. Seba Caire nos envió su disco, lo vamos a compartir seguramente en los próximos programas. Voy a ir despidiéndome hasta el próximo sábado en la 88.7. Vamos a estar, como siempre, Radio Artística, nuestro programa Folclore Alternativo. Mi nombre, Francisco Chazarreta. Abrazo como atajando pollos en la despedida del Seba Caire, pero con un tema de su penúltimo material discográfico y que viene a esta época de elecciones. Se llama Chacarera del Electorado. Presten atención a la letra. Nos vemos en la próxima edición de Folclore Alternativo. Hasta la próxima. De un largo hibernar, buscando pescado fresco para el invierno pasar. Como buitres aparecen y como llegan se van, y turcean como tordos, puro bullición no más. Te prometen lo imposible, tu madre te han de empeñar, si le sale bien el tiro, buena cacería será. Y se pasan esperando el tiempo electoral, pero poco les importa la justicia social. De comicio se acuerdan de que uno está, después te echan al olvido hasta el tiempo electoral. A los muertos resucitan y hasta los perros saludan, son como iglesia de pueblo chico, no tienen cura. Con estos tipos son los que nos representan, que será nuestro destino.